Nos metemos de lleno en otra entrevista porque se está acercándose a la ciudad de Mar del Plata Julián Axat, quien es el titular del programa de acceso comunitario a la justicia, programa que desde hace un buen tiempo en muchas ciudades de no solo Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y desplegándose a lo largo del país, la instalación de las agencias territoriales de acceso a la justicia, las llamadas ATAJO, que son una iniciativa que tiene como objetivo acercar precisamente las instancias judiciales a lugares que hasta este momento tal vez tenían ese derecho un tanto vulnerado. Está viniendo para participar de un encuentro de juventudes políticas que se está realizando en el complejo hotelero de Chapadmalal, aquí en nuestra ciudad. Estamos en comunicación con Julián Axat. Julián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, esperemos que las comunicaciones no nos traicionen. Bueno, consultarte respecto de las cuestiones fundamentales por las cuales te vamos a tener en un ratito nada más en Mar del Plata. Sí, bueno, estoy viajando, en este momento estoy por la Ruta 2. Nada, vamos a un encuentro muy importante porque es un encuentro nacional de jóvenes que se realiza cada tanto en Chapadmalal, esta vez vinculado a la cuestión de la juventud y la participación en la política, sobre todo a partir de un proyecto de ley que se ha invitado, se ha remitido al Congreso de la Nación hace muy pocos días, donde justamente se habla de estimular este tema, ¿no? Los jóvenes, la necesidad de los jóvenes como sujetos de derechos, de su visibilidad, toda esta perspectiva de ampliación de derechos que los involucra, ¿no? Que los involucra y los hace actores en este mundo tan complejo hoy en día. Uh-huh. Y bueno, nosotros participamos allí como parte del Poder Judicial, del Poder Judicial Federal, como Ministerio Público, a contar nuestras experiencias en los barrios y cómo trabajamos con los jóvenes en temáticas vinculadas a derechos, ¿no? A cultura de derechos y a lo que hace el Ministerio Público Fiscal, que es justamente la defensa del interés general y la temática vinculada a los delitos, ¿no? Uh-huh. A partir de tu experiencia, y hablabas esto de la noción de los derechos, la cultura de los derechos, ¿cómo nos podrías caracterizar a partir de tu experiencia como funcionario? ¿Cuál es, si se quiere, el grado de cultura? Es decir, ¿qué grado de conocimiento hay en los pibes y las pibas de cuáles son sus derechos y por qué, a partir de ese conocimiento, entender que hay muchos de ellos que están vulnerados? Bueno, las constituciones, las leyes, los tratados establecen un montón de promesas, ¿no? A los jóvenes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, sancionada por la comunidad internacional del año 89, hace promesas, ¿no? Que muchas veces en la realidad no se cumplen. Diría que la mayoría de las veces, sobre todo a los jóvenes que viven entre los sectores populares, los jóvenes que más desventajas tienen desde el punto de vista económico, social y cultural. Entonces, el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor sobre esos jóvenes y realizar sus derechos a través de distintas políticas focalizadas o universales. En este caso, digamos, todo lo que tiene que ver con los programas de acceso a la justicia, como el que me toca dirigir a mí, buscan, en todo caso, acercar esos derechos, que los jóvenes tengan canales, puertas para poder saber qué derechos tienen. Es la idea de que cuando los jóvenes saben los derechos que tienen, los conocen, los saben practicar, obviamente se puede autovaler, no necesitan que los adultos le estén diciendo qué hacer o qué no hacer, porque ellos mismos son los que tienen conocimiento de su identidad, de su forma de participar. La relación entre los jóvenes y la política es fundamental también para hacer posible estos derechos, porque cuando los jóvenes se transforman en ciudadanos, digamos, cuando los jóvenes son parte de la, participan de la cosa pública, justamente los derechos se cumplen más. Uh-huh. Y en la propia autopercepción de los chicos y las chicas, ellos, no sé si llamarlo ranking o una especie de ordenamiento respecto de cuáles ellos perciben que son los derechos que más vulnerados tienen. Bueno, la temática de la vulneración de derechos de jóvenes está vinculada al control social. A mi entender, yo fui mucho tiempo defensor de jóvenes en una ciudad como la ciudad de La Plata. La problemática más común jóvenes justamente en su avasallamiento, en su vulneración, está vinculada al control social, a las fuerzas de seguridad y a las limitaciones disciplinarias muchas veces, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad de control, es una sociedad compleja, donde lamentablemente las tecnologías de control son cada vez mayores y los estereotipos sobre los jóvenes que construyen los medios de comunicación son muy fuertes y muy negativos, y a veces los jóvenes están, digamos, encerrados en esos estereotipos porque son de determinado color, porque se visten de determinada manera, porque se mueven de determinada manera. Y bueno, los jóvenes muchas veces padecen esos controles, sobre todo con las policías, que a veces abusan de sus funciones y los controlan y someten a los jóvenes un montón de actividades. Entonces, que los jóvenes conozcan los derechos que tienen frente a las fuerzas de seguridad, frente a lo que nosotros llamamos la violencia institucional, es importantísimo. Por eso también un programa como Atajo está dirigido a trabajar estos temas, ¿no? El conocimiento que los jóvenes tienen que tener sobre sus derechos frente al accionar de las fuerzas de seguridad, para que las fuerzas de seguridad no abusen de los jóvenes, no los sometan a vejámenes, a torturas, a hostilidades, ¿no? En la vía pública sobre todo, ¿no? Esto es clave, y ahí esto es lo que vamos a hablar también allá en Mar del Plata, sobre este tema puntual, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y bueno, pensaba muchas cosas mientras contabas, y hoy daba cuenta de una noticia aquí en la ciudad de Mar del Plata, de una nueva fuga que se da en el centro de contención de menores de Batán, y que la información, lo primero que hablaba era de dos delincuentes de 16 y 17 años, sin dejar en claro quiénes ni por qué, digo, cuestiones como esta estigmatización que vos decías, que también, si se quiere, es necesario, más allá de que los chicos conozcan sus derechos, la responsabilidad del resto de la sociedad de no mantenerse pasiva ante este tipo de abusos institucionales, como vos mencionabas, que son moneda corriente y que muchas veces cuentan con la anuencia de parte de la sociedad. Sí, claro. Bueno, esto también tiene que ver con la necesidad de democratizar a las fuerzas de seguridad, que tengan un control civil fuerte y que, por supuesto, esta democratización venga de la mano de mejorar los imaginarios internos de las fuerzas de seguridad, para que no crean que los jóvenes son sus enemigos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Me parece que esto es fundamental, un control férreo de las fuerzas de seguridad, los mecanismos internos de auditoría de las fuerzas de seguridad, digamos, de todo lo que tenga que ver con el control disciplinario de las fuerzas, y también con los programas internos pedagógicos de las fuerzas, las currículas, que se trabaje la relación con los jóvenes, ¿no? Porque en el territorio donde muchas veces aparece el ámbito bélico de las fuerzas de seguridad respecto de los jóvenes, ¿no? Esta batalla de baja intensidad que a veces celebran las fuerzas, llevan a las fuerzas a cometer actos de gatillo fácil sobre los jóvenes. Todo esto es un problema de la democracia nuestra, y creo que es un problema también de la política, ¿no? Que hay que, de cara a los tiempos que se vienen, y creo que hay que trabajarlo, ¿no? Sí, y mencionando la política, estamos en plena coyuntura electoral y muchas veces se nota una gran dicotomía en los discursos. Por un lado se habla de la juventud como el futuro, que hay que garantizarle el trabajo, que hay que garantizarle educación, y por otro lado esos mismos políticos piden endurecimiento de penas, bajan la edad de imputabilidad, hablan de los jóvenes como peligrosos. Digo, hay una tensión ahí que es muy difícil de sobrellevar. Muy inteligente lo que estás diciendo, coincido plenamente, hay que acoplar los discursos sin esta contradicción. La ampliación de derechos para los jóvenes tiene que venir de la mano de la limitación y del control civil de las fuerzas. También, digamos, en esta forma de control sobre los jóvenes se juega la ampliación de derechos, y esta contradicción no tiene que existir. La demagogia punitiva es un problema que disminuye derechos, no los amplía. En ese sentido me parece importante no generar esta contradicción, asumir una coherencia, es decir, ampliar derechos a los jóvenes significa controlar a las fuerzas de seguridad, sancionar sobre los jóvenes y democratizarlas. No, me parece que lo que dijiste estás en el clavo. Julián, contanos acerca hoy el desarrollo, sobre todo desde el punto de vista geográfico, cómo se extiende y cuáles son las perspectivas de aquí en adelante del programa Atajo. Bueno, estamos estamos desplegando los dispositivos de acceso a la justicia del Ministerio Público en la mayoría de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Estamos abriendo una oficina en Rosario. Tenemos un equipo de trabajo en Mar del Plata, no es una oficina, es un equipo que trabaja en la periferia marplatense, que ustedes obviamente nos conocen, uh-huh. Y estamos en Mendoza. Pronto estaremos en Córdoba o en Santiago del Estero, supongo, porque el programa es un programa federal y lo que busca es llevar al Ministerio Público Fiscal a los márgenes de las ciudades más importantes uh-huh. del país, ¿no? Para que la justicia esté presente en los barrios. Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho, bueno, hay muchas iniciativas. Nosotros hoy, por ejemplo, el viernes a las 13 retransmitimos Atajo Radio, que nos parece también una buena idea difundir. Lo importante que es que la azotea lleve la palabra de Atajo toda la semana y replique nuestra radio, ¿no? Porque es un medio de comunicación para nosotros fundamental, las radios comunitarias, ¿no? En eso la azotea para nosotros es un puntal en Mar del Plata, así que les agradecemos también, ¿no? Nada, simplemente agradecerte, esperemos que llegues bien, tenés una agenda bastante agitada, esperemos vernos en persona pronto, te mandamos un abrazo, Julián. Un abrazo enorme para ustedes, gracias a la sociedad. Hasta luego.